María, boludo. Lo tenemos que guionar para entenderlo. Algo pasa, en media hora toca el tío. Bueno, vamos a ver. Va. Siempre de pie, pe. Voy. ¿Están todos? Algo. En video. Real en video. Falta en video. Cantanos. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Llegando al final del mes de noviembre de este año 2018, con una semana que nos ha dejado espantados a la mayoría de la población sensible, por lo menos de nuestro país. Este es el programa número 147 y vamos a intentar hacer un testimonio de estas cuestiones que han pasado a lo largo de esta semana. Mi nombre es Mariela Martínez, voy a saludar a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos entre la puerta y dentro del estudio concertando la primera de las entrevistas que tenemos preparada para este programa. Anteúltimo programa del año, ¿no? Anteúltimo, anteúltimo. Antes de ir a la primera de los testimonios, como decía Fabián, terminamos de saludar al equipo, a Javier Barrera y a Julia Biagioli, que están también atentos al programa del día de hoy. Y vamos a arrancar con una nota que tiene que ver con un juicio que se está desarrollando aquí en la ciudad de Bariloche y que tiene que ver con el juicio por el asesinato de Guillermo Coco Garrido, ocurrido ya hace casi 8 años en el calabozo de la comisaría 12 del Bolsón. Estamos en comunicación con la abogada Marina Schifrin, abogada de la familia Garrido. ¿Qué tal, Marina? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fabián? Bien, muy bien, Marina. Bueno, la idea de esta nota es, en principio, que nos hagas una reseña de lo que ha ocurrido, lo que para vos es lo más importante de lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, mira, la verdad que fue un juicio muy interesante, porque, bueno, está hecho con el nuevo Código Procesal, ¿no? Entonces es un juicio oral y público, donde todas las partes podemos ver toda la prueba y controvertirla. O sea, quiere decir que, por ejemplo, viene un testigo, todas las partes le pueden preguntar, es decir, los defensores, nosotros que somos querellantes por la familia, el fiscal, viene un perito o una perito y todos le pueden preguntar, y se puede comparar una pericia con la otra, y se puede comparar un testigo con el otro, todo en un acto muy continuo, ¿no?, que son 4 días de audiencia. Entonces, realmente fue interesante, porque ya no estamos con ese sistema de códigos donde había un expediente escrito y todo estaba ahí, pero al final eran miles y miles de páginas que no se entendía nada, sino que ahora en un acto, o en 4 días, digamos, ves todo, los jueces ven todo, la gente, digamos, el pueblo tiene la posibilidad. Y bueno, fue muy interesante. Hubiera sido lindo que fuera en Bolsón, porque, bueno, ocurrió allí y hubiera sido mucho más concurrido, pero así todo, vino mucha gente al juicio, la familia de Coco, muchos allegados y amigos de Coco, y después gente de Bolsón y de Puyén. Entre lo que pudimos ir leyendo esta semana, gracias al material que nos fueron haciendo llegar referido al juicio, se hablaba del testimonio clave de una perito que pudo dictaminar o por lo menos demostrar que había sido asesinado y que no se había matado en la cárcel hace ya 8 años. ¿Esto es así? Claro, claro. Bueno, porque en eso, digamos, la acusación que se había hecho en principio, a la que nosotros habíamos adherido, era diciendo que Coco se había suicidado porque no le habían quitado el cinturón, que ese elemento había servido para que él se suicidara. Pero él estuvo muy poquito tiempo en la comisaría, 40 minutos. No sabemos si estuvo en el calabozo, a esta altura ya te lo puedo decir. Estuvo 40 minutos nada más. Desde que volvió del hospital, que lo llevaron a un control. Entonces, siempre resultó una enorme duda de eso. Íbamos con esa acusación, pero siempre con una enorme duda. Y vino la perito Kramer, Emma Virginia Kramer, que es una perito muy reconocida. Ella trabajó en casos muy muy importantes de violencia policial, de homicidios. O sea, ella nos contó que hizo una reautopsia, porque la autopsia que habían hecho acá en el cuerpo médico forense fue un desastre. No analizaron nada. Es como que tomaron la versión policial y siguieron, digamos, la fueron a justificar de alguna manera. Ella hizo la autopsia y descubrió todo eso, que no se había explorado el cráneo, que no se habían explorado las vértebras cervicales, y la verdad que quedaba poco ya de Garrido cuando ella hizo la autopsia 8 meses después, pero lo que ella descubrió es que tenía un golpe en la nuca, un golpe en el hueso occipital, y descubrió que las vértebras del cuello estaban indemnes, o sea que no podía haber sido colgado porque alguna lesión tiene que tener allí. Y aparte, bueno, eso coincidía con que ella miraba las fotos que el mismo gabinete de criminalística de la policía había tomado, y la verdad que dijo, no hay surco de ahorcadura. Y lo nuevo no fue la pericia de Kramer, que ya la conocíamos, lo nuevo es que no se presentó un juicio, ninguna pericia que la contrarrestara. Eso es lo nuevo. Por eso nosotros reformulamos. Por supuesto que reformulamos, porque ante la verdad, ante nuestros ojos, no podemos mantener obcecadamente una acusación. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Y finalmente en los alegatos, que fueron ayer, el fiscal siguió manteniendo que fue un suicidio y planteó como que no hubiera existido la pericia de Kramer. Es como que no le pasó el juicio a él, ¿viste? Se siguió manejando con la vieja prueba del expediente. Pero ahora no es así el sistema. Y nosotros explicamos y pedimos otra cosa, pedimos que se abra la investigación, porque no hubo investigación, fue policial la investigación, no hubo investigación judicial. Que se abra la investigación por el homicidio doloso, o sea, por el asesinato de Coco, que no fue que se suicidó. Y bueno, el encubrimiento del poder del funcionario público, la privación ilegítima de la libertad, porque Coco podía ser nunca encerrado, y escrituras, porque la doctora Kramer nos mostró cómo era posible, nos explicó todos los métodos que hay, lamentablemente, ¿no?, que usan las fuerzas de seguridad para pegarle a la gente, torturarla sin que se le noten las marcas externas, pero tienen las internas, que es lo que las autopsias de muerte en custodia deben descubrir. Hay un protocolo para las autopsias de muerte en custodia que no cumplió el doctor Piñero Bauer, quien dijo, yo no hago protocolos. Yo no sigo ningún protocolo. Esta no era una muerte dudosa. Cuando entonces, si no es una muerte dudosa, ¿cuál es el sentido de hacer una autopsia? O sea, realmente fue escandaloso lo del doctor Piñero Bauer. Y bueno, no hubo ninguna pericia que le pudiera contraponer. Porque además estuvo la de Bauer y estuvo la de Kramer. Así que la de Bauer es inválida porque ni siquiera dio control de parte. Y además, bueno, fue un escándalo cuando dijo cómo lo había hecho. Así que, digamos, la única verdad que se produjo en ese juicio fue esta. Y, por otro lado, se mostró lo que era una investigación armada por la propia policía. Marina, ¿y quiénes son los que están acusados en este juicio? Lo que pasa es que nosotros no los acusamos. Son Leiva y Ayarzún, empleados policiales de la comisaría 12. No los acusamos porque ellos estaban acusados de no haber supervisado en el momento que le sacaban el cinturón a Coco. Pero a nosotros eso nos parece que ya no forma parte de los hechos reales que ocurrieron ahí. Es más, eso de que no le sacaron el cinturón, no sabemos ni siquiera si ocurrió. Era como una estrategia para decir qué había pasado, que se suicidó Coco, digamos. Nosotros hablamos de un montaje, ¿eh? Hablamos de que quisieron un homicidio, lo quisieron hacer pasar como un suicidio. Entonces esta gente no la podíamos acusar porque no es hacia ellos, digamos, en principio, ¿no?, la acusación. Así que no, además no se puede modificar de esa manera procesalmente. Pero sí, lo que hicimos no violentó ningún principio procesal, no acusamos a quienes no podíamos acusar, y en cierta forma coincidimos con la defensa de esas personas, porque la defensa también reconoció que estas personas sufrían abuso policial. O sea, los propios policías novatos que estaban en la comisaría sufrían abuso, por eso le ponían instructores y docentes como para frenar un poco a los policías que ya estaban asintiendo con ese abuso, esa manera de ser tan tan autoritaria que tiene, ¿no? Que hay que transformar. Así que bueno, digamos, hasta prácticamente hubo coincidencia en eso, y se acreditaron más las circunstancias de violencia dentro de esa comisaría. Y ahora la lectura del veredicto se da finalmente el 4 de diciembre. Esta es la fecha. ¿Qué semana que se viene para los tribunales de Bariloche? Así es. Mira, el 4 justo que es la de Cárdenas y Carrasco, la de Garrido, pero en Garrido, como es código, van a leer solo el veredicto, sea culpable o inocente. Y después 5 días más van a leer los fundamentos. Yo entiendo que el tema que planteamos nosotros a lo mejor no está el 4, sino 5 días después del 4. Estábamos hablando con la abogada Marina Schifrin, abogada por la causa de Coco Garrido, juicio que se está desarrollando aquí en Bariloche. Yo estaba en un bar, solo con unos amigos y unas copas nada más. Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar. Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar. Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía. Han llamado 2 testigos y hoy me quieren procesar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. Fui un tiempo a Caseros, de eso no se puede hablar. Y sufrí lo que otros sufren calladito y sin chistar. La justicia no existe, me decía un preso allá. Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. Que los ladrones y se toman la mejor. Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza y todavía quieren más. Estábamos escuchando a los Gardelitos y el tema Y todavía quieren más. 33 de mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano, como les contábamos hace unos minutos, programa número 147. Hasta las 20 vamos a estar en vivo por FM del Barrio. El dial es 98.1 si anda por ahí en la calle. Y también recuerden que estamos atentos al Facebook del Colectivo Al Margen si quieren dejarnos algún comentario mientras estamos aquí en vivo hasta las 20. Queremos también hacernos eco de lo que está ocurriendo en la capital de nuestro país y que tiene que ver con la cumbre del G20 que se comienza a realizar durante el día de hoy y el día de mañana. Y además, como por suerte suele ocurrir, en paralelo se han dado diferentes encuentros, como por ejemplo la cumbre de los pueblos o el encuentro de los pueblos, para poder discutir y también para poder reflexionar qué quiere decir que este grupo de los 20 países, tal vez, no sé si más poderosos del mundo, se encuentren para decidir sobre el resto, que es básicamente lo que suele ocurrir, ¿no? En particular, en este capítulo de este 33 de mano, queremos contarles que existe y está un grupo trabajando hace mucho tiempo de feministas contra el G20. En este programa de radio hemos entrevistado a diferentes personas que han dado charlas respecto a por qué discutir acerca de las políticas que plantean los gobiernos liberales en relación a las mujeres, a los hombres y a las disidencias sexuales, porque lo que resulta muy llamativo es que las políticas neoliberales quieran proponer políticas públicas para estos grupos, que en realidad, bueno, ya hemos hablado también, no es tan así, no son tan tenidos en cuenta. En particular, en este tema, nosotros charlamos con Mariana da Silva. Ella es integrante de Malajunta, pero también de la Asamblea Ni Una Menos. Con ella hablamos acerca de la marcha y concentración que se está realizando en estos momentos en Bariloche, conmemorando el asesinato de las hermanas Mirabal un 25 de noviembre. Ella nos decía, bueno, ahora la van a escuchar, se nos pasó un poco el día, pero como decíamos al principio, la semana de reclamos estuvo complicada. También nos contó acerca de este trabajo de feministas contra el G20 y de paso pudimos realizar un pequeño balance de cómo trabajó este año la Asamblea Ni Una Menos. Vamos a escuchar entonces a Mariana da Silva. Voces al margen. El 25 de noviembre es el día en el que asesinan en República Dominicana, asesinan a las hermanas Mirabal, que eran tres de cuatro hermanas, que eran guerrilleras en contra de la dictadura militar de Trujillo, y ese es el día que las asesinan. Les decían las Mirabal o las mariposas. Bueno, con los años, en los distintos encuentros internacionales de mujeres y en la CEDAW, se define recordarlas y recordar su lucha en un 25 de noviembre. Y bueno, la idea es marchar. La fecha, si bien es en la misma semana, se nos fue un poco porque también la agenda social de las problemáticas sociales y los reclamos, la verdad que es inmensa. Entonces definimos el 30 para unificar las luchas también contra el G20 que se está desarrollando en estos momentos. Y la idea es hacer una marcha desde Onelli Moreno hasta el Centro Cívico con lectura de un documento e intervenciones artísticas. Ya vienen trabajando desde el año pasado compañeras de toda Latinoamérica en una asamblea feminista contra el G20, también contra la OMC. Hubo acciones el año pasado en diciembre contra la Organización Mundial de Comercio, y dentro de esa asamblea está el Foro Feminista contra el G20. G20, que es el grupo de estas, la Unión Europea y 19 economías más, que abarcan más del 80% de las riquezas del mundo. Solo estos países tiene grupos de interés más allá de estas de este grupo específico, hay grupos que trabajan la juventud, grupos que trabajan la cuestión de género, de mujeres, en estos casos, y hacen sugerencias, le hacen sugerencias de política pública en relación a eso, estos grupos de afinidad. Bueno, en Argentina el Woman 20, presidenta, la que designaron presidenta, es una mujer que era diputada del PRO en Mendoza, que es dueña de una bodega, de una vinoteca, entonces claramente no se acerca a la realidad de las mayorías de las mujeres de Argentina, no tiene capacidad de representar ni de conocer las problemáticas que sufrimos las mujeres de la clase trabajadora y de los sectores populares. Sin embargo, se atreven a hacer sugerencias de política en relación a las mujeres. Para este año la propuesta era la inclusión laboral, la inclusión financiera, la inclusión digital y el desarrollo rural en relación a las mujeres. Y en estos foros que se estuvieron desarrollando, estos foros feministas, lo que se intentó es visibilizar cuál es la realidad. En realidad, o sea, se hacen unas sugerencias de política pública cuando en realidad, o sea, te muestran claramente los datos, las estadísticas, la realidad concreta, que son mentiras esas políticas, nunca se van a poder llevar a cabo porque no atacan las causas estructurales de las diferencias salariales, las violencias y demás en relación al género. Y bueno, cerraron ayer con un juicio donde se denunciaba las violencias en todos los distintos países de Latinoamérica, el racismo, la xenofobia, la persecución a las mujeres migrantes. El nombre de la asamblea es como para dar un marco a un laburo que ya venimos haciendo hace varios años a nivel local, que se viene articulando en la agenda local entre las organizaciones feministas y de mujeres y de la disidencia, se vienen haciendo, y bueno, este año se le dio el nombre Ni Una Menos. Estuvimos marcando y presentes y organizando todas las actividades relacionadas al género a nivel local, desde el 8 de marzo, 3 de junio, estuvimos en los debates, las vigilias por la despenalización del aborto. Bueno, nosotras viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres. Sí, la verdad que ha sido maratónico, pero bueno, logramos cierta confianza política, hemos logrado hacer documentos unificados, marchas unificadas, distribución de tareas. Creo que el horizonte lo tenemos claro, y tenemos claro el momento histórico que estamos transitando y la importancia del feminismo. Y bueno, así que creo que previsamos eso. Repudio total. Es increíble. Nos plegamos a la convocatoria nacional el miércoles a todas las plazas para repudiar el fallo. Y claramente es reflejo del sistema misógino y patriarcal que también atraviesa la justicia, atraviesa todas los organismos estatales, y bueno, la justicia es una lección también de que se puede violar en manada, asesinar, cometer femicidios, y bueno, que a lo sumo estarás un par de años, a lo sumo. Es una vía libre, la verdad que es terrible. No tengo ahora presente qué es lo que va a hacer la familia, me imagino que se va a apelar. No podemos bajar la guardia, porque avanzan en todos los sentidos de violencia. Bueno, mañana está el primero, está la marcha por el orgullo, van a estar haciendo testeos en la plaza, y va a estar el festival y la fiesta, y bueno, la marcha a las 6. Y después, en enero, está en Bolsón el Festival por la Diversidad. Y bueno, seguimos en la lucha. Voces al margen. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo. se va del aire de 33 de mano, Charly García con Buscando un símbolo de paz. 33 de mayo. Lo mejor de todo esto es que esto no es aislado, esto no es solo algo que pasa acá. Un recorrido desde el viento en la montaña. Y esto me llena el corazón de entusiasmo. Hasta la espuma del mar. 33 de mano. Gracias por marcar el camino y elegir la verdad, aunque a veces incomode. El programa del colectivo Al Margen. Y tener en cuenta también para esta nota que vamos a desarrollar a continuación, que muchos de los temas que tienen aire en este 33 de mano del día de hoy tienen que ver con un protagonista que cada vez va tomando más preponderancia en la realidad nacional, que es el Poder Judicial. Varias de las notas que vamos a estar compartiendo tienen que ver con este tema, con diferentes juicios, diferentes acciones judiciales que se están desarrollando aquí en nuestro país, en nuestra región y también en la República de Chile, porque este martes comienza el juicio que se va a desarrollar contra Facundo Jones Walla. Se le está siguiendo un proceso por su presunta participación en un ataque incendiario en el año 2013 en el fundo Pisú Pisué, ojalá lo haya pronunciado bien. Está detenido en Chile, en Valdivia, ahí va a ser el juicio. El proceso que se le está siguiendo, en caso de ser encontrado culpable, Jones Walla puede tener una condena de hasta 15 años. A tener en cuenta este juicio que arranca, si querés estar al tanto de lo que va sucediendo, según informaron las autoridades del Poder Judicial de Chile, se va a poder seguir por lo menos gran parte de este juicio, los alegatos de apertura, alegatos de clausura, audiencia de veredicto y demás instancias del juicio a Jones Walla. A no ser que se oponga a alguna de las partes, se va a poder seguir en el canal del Poder Judicial de Chile, que es poderjudicialtv.cl, poderjudicialtv.cl. Estuvimos dialogando, en realidad no nosotros, sino unos compañeros de Enfoque, estamos hablando de la radio autónoma Piuqué, estuvieron hablando con Soraya Malcoño, ella es vocera del Pulof de Cuyamen, y entonces hemos ahí buscado una parte de esta charla para saber cómo se viene el juicio a Facundo Jones Walla. Voces al margen. Mari Mari, Inche, Soraya, Maicoño, Piñem, desde Pull Off, Resistencia, Cusamen, Puel, Futa, Willy, Mapumó. Estoy aquí para compartir la información acerca del nuevo juicio que se viene hacia el lonco Facundo Jones Walla, preso político mapuche en este momento en la cárcel de Temuco. Fue extraditado después de que el juez Villanueva decidiera su extradición el 5 de marzo de este año. Estuvo más o menos un mes y medio detenido en la cárcel de Valdivia, una cárcel de alta seguridad, bastante inhumana, por cierto, al momento de tener allí sus detenidos, porque es un lugar que está instalado sobre un humedal, con ventanas sin vidrios, solo tienen acceso a 3 tazas de agua caliente al día, sin calefacción, sin protocolos para los presos políticos. Luego se logró el traslado a la cárcel de Temuco, esto sucedió la semana pasada. En la cárcel de Temuco en Chile hay mucha más cantidad de hermanos mapuche detenidos, por lo cual se han logrado diferentes protocolos y se respetan esos protocolos, en donde se tiene en cuenta la posibilidad de hacer ceremonia diaria, de tener su propia alimentación, de hablar su propio idioma, de estar entre peñi. De alguna manera le fortalece su puli estar entre peñis, entre hermanos. El 4 de diciembre comienza el juicio oral en contra de nuestro Lamien en la ciudad de Valdivia, y nuevamente va a ser trasladado a Valdivia. Este juicio tiene que ver con la causa de el incendio de el fundo Pisú Pisué. Esto ocurrió en enero del 2013. Allí hubieron 5 con el 6 personas detenidas y imputadas en este hecho. Finalmente se llevaron 2 juicios orales en el año 2014, en donde en ese momento no se pudo vincular, porque no hubieron pruebas fidedignas que pudieran vincular realmente a nuestros Lamien con estos hechos. La Lamien Machi Millaray es una ardua defensora del Nien Mapu Quintuante, y en realidad en ese momento estaban haciendo una defensa bien notoria a nivel nacional e internacional para impedir el avance de una

víctima inocente de la cruda marginalización. ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que comer. Un niño pregunta a su madre por qué. Un sueldo tampoco ha de ser suficiente. Encalillarte dos veces a gente pudiente. Empresario inconsciente, ser solidario le es inconveniente. Créditos y demás, pero nunca ganar lo justo. Esto debe parar, luchar y vencer. Hasta la pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos escuchando a La Mano Fayuca y el tema Un Día Cualquiera. De mayo. Periodismo serial en el aire patagónico. Continuamos en 33 de mano. En este caso, volvemos aquí a nuestra localidad para charlar un ratito con Paola Galossi. Ella es directora de la Escuela para Jóvenes número 3 de nuestra localidad. Buenas tardes, Paola. Hola, Mariela. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bueno, gracias por tu tiempo, un gusto poder tenerte aquí en este 33 de mano que venimos siguiendo las actividades de la escuela y finalmente logramos poder poner estas voces al aire a través de nuestro programa. Pero primero, contanos, Paola, ¿cuál es la particularidad de esta escuela? ¿Por qué se llama Escuela para Jóvenes y no, por ejemplo, Escuela de Nivel Medio? Bueno, la escuela secundaria para jóvenes en realidad es una experiencia educativa bastante nueva. La particularidad que tiene es que es para jóvenes de 16 a 21 años, edad de ingreso, digamos, a la escuela. Quiere decir que hay chicos entre 16 y 17 años a 22, 23 aproximadamente. No es para adolescentes exclusivamente, ni es de adultos como las nocturnas que conocemos. Por ese motivo es Escuela Secundaria para Jóvenes número 3. Uh-huh. Número 3 porque hay solo 3 en la provincia. En el momento en que se hizo la experiencia, la idea era esa justamente, que sea una experiencia para ver qué pasaba con la implementación del sistema modular, para luego trasladarlo a la transformación que se dio en el año 2017 a la Escuela Secundaria Río Negro. Uh-huh. Paola, ¿y cómo vienen viviendo la experiencia? ¿Cómo...? Digamos, ¿cuál puede ser, tal vez así rápidamente, ¿no?, el balance de seguir sosteniendo esta experiencia que, imaginamos, no debe ser sencilla porque hablamos de una franja etaria en la que tal vez los jóvenes trabajen o ya tengan familia, o bueno, o tal vez el ir a la escuela no esté dentro de sus mayores deseos, digo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Cuesta un poco, pero bueno, como da frutos, porque vemos que el resultado siempre es positivo, la verdad es que nos alegra y nos alimenta en ese sentido para continuar año a año. Sí, tal cual, como vos decís, el tema de la escuela secundaria para los jóvenes hoy en día no es una prioridad, obviamente teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo a nivel económico, eso lo vive la familia y los chicos tienen que ir a trabajar y en muchos casos son sostén de familia, uh-huh, chicas y chicos. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos en la escuela y realmente duele muchas veces porque la situación de abandono escolar lo viven como un fracaso, como una frustración más, sobre todo lo que ya vienen acarreando en las vidas, en sus cortas vidas. Uh-huh. Así que, bueno, intentamos desde la escuela darle las oportunidades que necesite cada uno. Sinceramente, El equipo de docentes, los profesores son geniales. Tenemos un equipo interdisciplinario bárbaro, del cual yo me saco el sombrero. Siempre les digo que estoy orgullosa de ellos por el trabajo que hacen, como así también de los chicos, ¿no? Porque hacen un esfuerzo enorme para sostener su escolaridad y terminar sus estudios a pesar de todo lo que pasan como sufrimiento, uh-huh, padecimiento diario, cotidiano, de no poder hacer cosas de jóvenes, ¿no? De divertirse, de crecer, de alimentarse, hacer deporte, sino que, bueno, les toca lo que les toca a cada uno y los acompañamos desde ese lugar en la escuela como podemos y, bueno, siempre estamos atrás de las situaciones, pero bueno, intentamos, claro. Hacemos el intento. Paola, en esa, en la escuela existen, se brindan los talleres que están denominados por la sigla EPAES. Sí. ¿Qué son estos talleres? Sí, los espacios de aprendizaje, de acompañamiento a las trayectorias en la secundaria. Son talleres que se diseñan en base a las necesidades o intereses de los chicos, haciendo un sondeo, como una encuesta de qué te gustaría hacer en la escuela que no hay en la escuela ahora. Se encarga de eso algún profe, en nuestro caso la profesora Betiana Yungano es la coordinadora de los talleres, y les pregunta a los chicos qué te gustaría hacer que no hagas en la escuela ahora y que, bueno, los chicos eligen. Uh-huh. En algún momento tuvieron salsa y bachata, tuvieron fotografía este año, trabajaron en carpintería y radio. Uh-huh. Sí, el taller de radio es genial. El profesor es el señor Fabián Agosta, que vos conocés. Nuestro querido compañero. Con tu compañero. Y en el taller de carpintería, el profesor Esteban Soto, que, bueno, también tuvo altísima convocatoria, así que re lindos los talleres este año, estuvieron trabajando bárbaro. Uh-huh. Y bueno, el taller de fotografía que se dictó el año pasado, en 2017, este año con la profesora Betiana Yungano, bueno, se organizó una exposición de los trabajos que hicieron, así que ahora estamos exponiendo todo lo que hicieron los chicos, una selección en realidad de fotos de ese taller de fotografía, que estuvo hermoso. La exposición está en la Sala Panossi, en el Centro Administrativo, hasta el viernes que viene, hasta el viernes 7 de diciembre. Así que un orgullo más, sumado a todos, una satisfacción enorme, y bueno, hicimos la inauguración la semana pasada con los chicos y los profes. Ellos también recontentos de ser protagonistas. Te podrás imaginar que es todo un logro la salida a la comunidad, aunque sea con algunas pequeñas muestras de lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Que en realidad es así, granito de arena por granito de arena, es día a día, minuto a minuto. Y en 4 años de trayectoria, porque nuestra escuela es de 4 años, se nota. Claro. Notamos nosotros, nos acordamos del chico que entró y vemos al chico que está saliendo. Uh-huh. Y la verdad es que eso demuestra el trabajo que se hace, que se trabaja realmente, uh-huh, se hace docencia. Estamos hablando con Paola Galossi, ella es directora de la Escuela para Jóvenes número 3 de Bariloche, y nos hablaba acerca de la muestra del taller de fotografía del año 2017. Recordamos que está expuesta en la Sala Panossi, allí en el Centro Administrativo, y podrá visitarse hasta el 7 de diciembre, siempre de lunes a viernes, de 8 a 13. Paola, ¿qué lugar ocupa, ¿qué lugar crees vos que ocupa la recreación por fuera del aula en la escuela de jóvenes? ¿Qué te parece que significa, qué les brinda a los jóvenes este espacio de recreación? Uy, qué pregunta, Mariela. para los chicos es fundamental. Los chicos, si no se divierten, si no están jugando, no aprenden. Y el aula, al ser un cubo blanco, da poca... da poco entusiasmo en ese sentido. Entonces, desde mi punto de vista, es fundamental, es básico. Donde no hay diversión, no hay alegría, no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Ojalá la escuela fuera un poco menos estructurada, ojalá la escuela fuera realmente diseñada para los chicos, pensando en ellos y en sus intereses, en los chicos de hoy, ¿no? Porque yo como profesora me recibí no hace mucho, me recibí en el año 2011, pero hay muchos profesores que se recibieron en otras épocas. Uh-huh. y estaban estudiando como para jóvenes o estudiantes de otras épocas. No nos prepara la universidad para los chicos del futuro. Por eso estos chicos son de mi futuro, de aquella época cuando yo estaba en la universidad, y ni me los imaginaba a los chicos de hoy. Claro. ¿No? En el aspecto académico universitario, lo que ves en las prácticas docentes en la universidad es muy poco, y no alcanzas a vislumbrar en ese momento, cuando te estás formando como profe, qué clase de chicos o con quiénes voy a trabajar, a quiénes me voy a dedicar. Uh-huh. Entonces es un tiempo más el que lleva a darse cuenta de eso, y sinceramente hay mucha gente que no tiene ese tiempo para dedicarle a una nueva formación o capacitación durante el tiempo que está dedicándose a la docencia. Entonces, uh-huh. Ese encuentro entre distintas épocas, digamos, son franjas muy diferentes de edades, ¿no? El profe que enseña, el chico que aprende, se supone. Claro. Muchas veces no es así. Muchas uh-huh. veces somos los profes los que aprendemos de los chicos, muchas veces, no te digo a veces, uh-huh. muchas veces aprendemos de ellos, y muy pocas veces se lo reconocemos y se lo agradecemos. Entonces, jugando y tratando de que las cosas sean un poco más amenas, más divertidas, dentro de las posibilidades de la escuela, aprendemos todos juntos. Sí, también, y también imagino, Paola, que se aprende que la recreación no tiene que ver con perder el tiempo, ¿no? Y tal vez sea un buen espacio y un buen momento para aumentar la autoestima, como me decía acá Fabián, tan necesaria en los jóvenes de hoy. Totalmente, totalmente. Están los chicos muy muy venidos a menos, muy apocados, vienen con ya vienen apaleados. Yo lo que veo son muchachitos que vienen con la cabeza para abajo, pocos te miran a los ojos cuando recién entran, y obviamente no me nace la pena, sino que digo al contrario, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué venís a hacer? ¿De verdad te comprometés con la escuela para vos? Bueno, de vos depende. Y ahí empezar a que, viste, se hagan cargo de su vida, que se hagan cargo de sus decisiones, que se hagan cargo de la escuela que ellos quieren hacer. Obviamente tienen que ir de la mano de otros, porque uh-huh. hay 12, 14 muchachitos en cada aula. La mayoría son varones los que están entrando últimamente, así que eso también nos dice mucho. Uh-huh. Que, claro, los varones están más marginados o más que las chicas. Claro. En el caso de la escuela, ¿no? Claro, claro. Por lo menos es lo que podemos ver nosotros. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, es así. Tratar de que levanten un poco la mirada, a ver qué pueden ver hacia adelante y que le metan para adelante, apoyarlos, uh-huh. acompañarlos. Paola, te agradecemos mucho por estos minutos y, bueno, felicitaciones nuevamente por esta muestra fotográfica que están exponiendo. Gracias, Mariela, y gracias por el espacio. Al contrario, felicitaciones a ustedes, y puedo darles un saludo uh-huh. al equipo de 33 de mano, que la verdad que es un programón que hacen semana a semana. Los escucho cuando puedo por internet, porque hasta las victorias no llegan. Claro. Así que a veces se me corta. Pero bueno, felicitaciones a ustedes. Buen fin de año. Gracias. Igualmente para ustedes y allí para la escuela. Escuchábamos a Paola Galossi, directora de la Escuela para Jóvenes número 3. Viaja la brisa que se desliza. brisa en la mañana, entre las ramas de un bosque de ciprés. Bailan las hojas, gotas verdosas caen sin prisa, bajan a acariciar nuestros pies. Cristalina luz deja en el suelo, húmedo fuego inevitable, camina hacia el mar. Pesa cada paso un sentimiento en el sendero, que en silencio y en el viento viajará. Y es el dolor nuestro único equipaje, el silencio compañero de este viaje. El dolor nuestro único equipaje, el silencio compañero. Oigo tus pasos delante mío en el sendero, tus pensamientos creo yo adivinar. Mutua y solitaria compañía, ambos sentimos el peso de esta triste verdad. Playa de piedras, fin del sendero y del silencio, mis palabras pintan la realidad. Dos llegamos, tres partiremos de regreso. El valle de agua da consuelo a este caminar. Es que el dolor será nuestro equipaje, el silencio compañero de este viaje. El dolor nuestro único equipaje y el silencio consejero. Escuchamos a Cardo Manso con el tema Equipaje. ¿Querés estudiar en una universidad pública y gratuita en Bariloche? En la Universidad Nacional del Comahue podés estudiar las carreras de Biología, Educación Física, Acuicultura, Historia, Enfermería, Matemática y los primeros años de 6 ingenierías. Te acompañamos a construir un futuro para vos desde Bariloche. Comunicate de mañana al 442-6368 o por Facebook a UNCO Bariloche. 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Estamos en 33 de mano en el programa número 147. Hasta las 20 vamos a estar en vivo en FM del Barrio y llegó el momento de saludar y agradecer a las diferentes emisoras que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de la semana. Pero antes, contarles que FM del Barrio volvió al sitio caster.fm para poder escuchar la radio online. El sitio sería fmdelbarrio.caster.fm. Y también la modernidad llegó a FM del Barrio y

todos juntos exigiendo memoria y verdad y justicia. Es la única forma de enfrentar a esta máquina que es el Estado, que comienza en el eslabón más bajo de esta cadena de impunidades, que son las fuerzas de seguridad, las policías, gendarmería, prefectura, va escalando fiscales, jueces, de todas las instancias hasta llegar a su máxima expresión, que es la Corte Suprema de Justicia, que en este caso, general dice, miren, con toda la prueba que tengo, quedó totalmente acreditado que Santiago estaba en el 1 de agosto en este enfrentamiento de hostilidades entre 130 gendarmes y 8 y 10 personas paradas en el medio de la Ruta 40 para que se admitiera que Santiago estuvo el 1 de agosto en ese lugar. Tuvo que aparecer su cuerpo el 17 de octubre, porque hasta esa fecha seguía diciendo que Santiago no estaba. Cuando aparece el cuerpo, la misma gente que decía que no había estado, inmediatamente después dijo, ¿vieron que se ahogó solo? Con este razonamiento, que Santiago se ahogó solo, tal como lo vienen diciendo desde el primer momento todo el Estado, resolvió cerrar la causa. Bueno, esta es una causa que pone fin al proceso, porque la cierran dos causas, por lo tanto están habilitadas todas las instancias de impugnación, que vamos a recorrerla. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos escuchando parte de la charla que brindaron Sergio Maldonado, hermano de Santiago, su compañera Andrea Antico y la abogada Verónica Heredia, aquí en el sindicato docente de Bariloche. La charla fue más que extensa, la presentación, luego se dio un debate, que esto por ahí fue lo más interesante, porque se empiezan a ver en este espacio, como en tantos otros espacios donde interactúan personas que están participando de diferentes actividades, y en una semana tan particular en Bariloche, recordemos que arrancó el lunes con la detención, algo que parece que ya ocurrió hace muchísimo tiempo, pero el lunes en esta ciudad hubo detenidos que se estaban manifestando por el caso Rafael Nahuel. En el día de ayer confluyeron ahí en UNTER diferentes personas, que más o menos en un pueblo como Bariloche vemos que las caras se repiten en todas las marchas y en todas las actividades. Pero se planteaba esto, cómo buscar nuevas alternativas de lucha frente a este modelo opresivo que plantea el Estado, y esto que se está viendo en todo el país y que también se ve en toda la región, que cuando asoma una voz disidente, ahí hay un palo preparado para plantarse en su cabeza. Segunda de las partes de esta presentación en el sindicato docente, donde Sergio Maldonado cuenta cómo se enteró de voz del propio juez Gerard del cierre de la causa por Santiago. Me llama el juez Gerard a las 9:27 de la mañana diciéndome que la determinación que ha tomado de cerrar la causa, siempre recalcando la parte humana. Siempre nosotros humanamente, y este equipo es muy humano, y desde el primer día, todo muy humanamente, pero nunca investigó nada. Entonces, si no tiene una línea de investigación, no quiere saber qué pasó con Santiago y quiénes son los responsables, a mí la verdad que la parte humana no me interesa, porque desde el primer día que la parte humana, este gobierno no la tuvo con nosotros. A veces nos olvidamos de todas esas mentira sistemática que se van dando y cómo van construyendo. Y hace un tiempo dijo la ministra Bullrich, tuvimos razón con Rafael Nahuel, cuando todavía lo de la pólvora a la mano y todo eso era mentira, y vamos a tener razón con el caso Maldonado. Entonces, lo de este caso, el cerrarlo con toda la gente que hay a favor nuestro, las manifestaciones, la prensa, la difusión, la visibilidad del caso, las pruebas, el cerrar eso es un claro mensaje para la sociedad, es decir, mirá lo que pasa con esto, hacemos lo que se nos antoja. Si vos vas a una marcha, te podemos meter preso, te podemos seguir, podemos entrar en tu casa por la ley antiterrorista, te podemos ni siquiera armarte una causa, te metemos preso y después vemos. Y hay muchas otras familias que no tienen ese acompañamiento. Así que imaginen lo que puede ser y cómo el Estado se aprovecha de todo eso para agarrar y hacer lo que se les antoja. Hoy fue la primera vez que sentimos miedo. viendo a la 1 de la tarde un tuit de la ministra Bullrich que dice: llegamos a la verdad y la justicia, o algo así era, diciendo que nosotros habíamos mentido y engañado a la sociedad. Ya que alguien te diga eso directamente, decís, bueno, ahora qué es lo que sigue, que nos hallan en nuestra casa, que nos metan presos a nosotros. O sea, no es sorprendente que aparezca el cuerpo y 2 días antes de las elecciones sale el juez Geral diciendo no tiene signos de violencia. Y hoy justamente antes del G20 salen diciendo ya está, te lo envolvemos para regalo, falta de día para llevar o para comer acá. A veces tengo que recurrir un poco al humor porque la verdad que es tristísimo todo lo que pasa y de la manera en la que se va siguiendo todo esto. Este fallo por el caso Santiago Maldonado fue repudiado por prácticamente todas las organizaciones y movimientos ligados a derechos humanos del país. Se habló en alguno de los momentos también, que esto es interesante, posiblemente podamos subir este material a la página de Al Margen, la charla de ayer, o seguir el programa Enfoques que hacemos entre los medios comunitarios, donde van a estar algunos de estos audios. Pero en algún momento se habló también de esto, ¿no? De cuáles son los pasos a seguir para poder tener una presentación, si es que todas las instancias de la justicia local le dan la negativa, cómo poder acceder a un tribunal internacional para seguir con los reclamos, que a lo que dijeron es esto, que se va a seguir toda la cadena de reclamos. Te decíamos que este fallo fue repudiado por todos los organismos de derechos humanos, y en el cierre de la charla nos parece interesante dejar por ahí un concepto en boca de Andrea Antico que un poco resume todo lo que está sucediendo en toda nuestra región y en el país. Ninguna muerte vale más que otra. Santiago no es más que Rafa, ni Rafa es más que Santiago. Nosotros estamos encontrando con un montón de familias que vienen peleándola. Y para mí no es violencia institucional, es violencia del Estado. No tiene que ver con instituciones, sino tiene que ver con el Estado, que es lo que mata a los chicos. Entonces cada uno tiene que hacer lo que le sale, lo que puede, y bueno, y acompañamos cada uno, como decía Sergio, tratar de encontrar el punto en común, pensando entre todos una nueva estrategia para ver cómo hacerle frente a esto. Voces al margen. Se va. nos vamos, vení, acompáñame. Nos vamos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Cómo le va, ministra? Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias. Le voy a sacar el tema de entrada. ¿Se podía jugar con visitantes Boca River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Nosotros estamos acá con Carlos Monti. A ver, chicos, permiso. Mucho, mucho enojo, mucho descontrol. No se puede trabajar así. Muchachos, no se puede trabajar. Estamos en Udaondi, Figueroa al corta, la gente está muy nerviosa. Es una locura. La idea generalizada es que el partido no se puede jugar por los incidentes que se han dado y por cómo están los jugadores en este momento. Sinceramente, estamos preparados. Hace 2 años y 8 meses que estamos trabajando para bajar la violencia en el fútbol. Controlado 6 millones de personas. A mí lo que más me preocupa a esta altura es cómo va a ser la seguridad para sacar a la gente de acá. Escuchá lo que es eso. Sí. Terrible. A esta altura, escuchá, las detonaciones que estamos escuchando, esto es un campo de batalla. Hemos controlado 900 partidos con el programa Tribuna Segura, con todos los distritos. Estos que se atrincheran son policías, parece una imagen de guerra. Es la previa de un partido de fútbol, el más importante del país. Y tenemos 4.000 personas que no pueden entrar a las canchas. La policía tiró gas lacrimógeno. Ese gas afectó a al menos 6 futbolistas de Boca. Y hemos bajado sustancialmente la violencia en el fútbol. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas porque no lo vamos a permitir. Comienza este miércoles en Buenos Aires la contracumbre del G20, una serie de actos programados por entidades políticas y grupos sociales que llegaron a la capital argentina para protestar contra las políticas que habitualmente se toman en esta serie de foros económicos. El principal de los actos está programado para este viernes, coincidiendo además con la reunión de líderes del G20. Se trata de una manifestación de Atlanta, en Villa Crespo. Mira esto, mira esto, Mauro, mira, te vamos a mostrar, mira lo que es este banner, mira el banner que han armado acá. Para los medios de comunicación, para tener una idea y de contextualizar lo que está pasando acá. No al G20, hashtag fuera FMI. Doy datos importantes con respecto a la contracumbre y qué va a pasar cuando lleguen los máximos líderes de todo el planeta. Ya tenemos información, nos acaban de confirmar que el día, perdón, porque no querés la imagen nada más. Pasan por delante de la cámara, fíjate vos. Bueno, estás en la cancha, no importa, no tengas problema. Te excita la cancha porque Malvito, viste, de clase alta, así de rugby, donde ve pasar los tipos ordenados, dice, no me pase de esta manera. Comenzaron las movilizaciones este lunes aquí en Buenos Aires, por parte de los movimientos sociales, centrales obreras, organismos de derechos humanos, que se movilizaron desde el centro de la ciudad hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires y también a la Casa de la Provincia de Córdoba, como repudio también de la represión de efectivos de seguridad y la muerte de dos dirigentes sociales, por un lado en la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Orellana, y en la provincia de Córdoba, de Martín Soria. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Y cómo se ligan los temas y el paso del tiempo. Esto ocurrió el fin de semana pasado, el River Boca fallido. Y ahora creo que se va a jugar en Saturno. Están planteando como una base segura para poder jugar la final de la Copa Libertadores. Y vamos a hacer un poco de historia. En septiembre del año 1995, había un tipo que hoy es director técnico y que en ese momento era un astro, el jugador más importante de la historia del fútbol, llamado Diego Maradona, que quería hacer un sindicato de futbolistas profesionales internacional. Y si hay una cosa que quedó en evidencia también con toda esta espera, sobre todo en el sábado cuando se suspendió el primer partido, es esto de los jugadores, así como algo que está en el medio de los diferentes intereses y que en un momento hasta no se sabía muy bien dónde ponerlo para terminar de definir si se jugaba el partido o no. Dicen las malas lenguas que esta idea de crear un sindicato internacional de futbolistas fue lo que lo llevó a la FIFA a ir a buscarlo de la mano a Maradona y plantearle y plantarle aquel doping famoso. 33 de mayo. Lo va a llevar a esa Argentina inmensa con oportunidades de trabajo y pobreza para todos. Es irracional el camino que estamos haciendo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subir este bondi. Y

Recordamos que en este 33 de mano tenía su espacio el micro Derechos por la Igualdad y nosotros queremos en el día de hoy dar a conocer, difundir el último de los micros radiofónicos durante este ciclo. Veremos ya qué pasa el próximo año, pero vamos a escuchar el último del espacio de Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. Como cierre de año, se puede decir que fue un año de mucha y muy importante movilización en Argentina, especialmente en todo el mundo, pero en nuestro país en particular, en lo que tiene que ver con el tratamiento legislativo de la propuesta de interrupción voluntaria de embarazo. Como recordamos, que tuvo su aprobación en la Cámara de Diputados, pero después, bueno, la no aprobación en Cámara de Senadores, pero no obstante, más allá de todo lo que se vio, lo que se leyó y lo que se dijo, la movilización, el movimiento de mujeres marcó un antes y un después, me parece que en el año 2018. Un proyecto que seguramente en algún momento, no muy lejano en el tiempo, va a tener su aprobación, pero fundamentalmente con la aprobación social, con la instalación del tema, con la visibilización del tema como parte ineludible de la agenda de mujeres, es como la nota fundamental de lo que fue el 2018 en nuestro país. Seguido por eso, por supuesto, también no podemos dejar de recordar los graves recortes en materia de políticas públicas, en lo que tiene que ver con de financiamiento de programas y de implementación de algunos de líneas, despidos que impactan particularmente en las mujeres, tanto en el ámbito nacional. Esto se hizo particularmente visible en un contexto de crisis, de muchísimo ajuste. Eso es como el peor balance que se puede hacer de 2018. Si hablamos a nivel municipal, el año cierra con algunas cuestiones y con una declaración de una prórroga, de una declaración de emergencia en violencia hacia las mujeres a nivel municipal. Una prórroga que fue muy cuestionada por las organizaciones que integran el Consejo de la Mujer, fundamentalmente por entender que la emergencia no puede ser una política en sí misma, sino que es bastante contradictorio que el Estado municipal se diga a sí mismo que está en emergencia a cambio de, o en cambio de, poder cumplir con las políticas que tiene a su cargo, fundamentalmente reforzando lo que es el área de género que ellos han propulsado en los últimos tiempos. Recordemos que este es la misma gestión municipal que en un momento decidió cerrar el área de género que funcionaba hasta el año 2015, y fundamentalmente este año otra de las noticias más importantes se dio con el cierre de la línea 102. También desde varias organizaciones se remarcó fundamentalmente que la línea 102 tenía una fuerte impronta territorial, que era atendido por compañeras que tenían un recorrido en territorio, que conocen las instituciones, que conocen las particularidades y la idiosincrasia del lugar donde uno vive, que fundamentalmente eso es una disposición de lo que es la ley 26.485, ¿no? Que los dispositivos territoriales tengan un anclaje que sea respetuoso de los lugares, porque se conocen esas particularidades, porque se saben, porque Bariloche tiene además geográficamente algunas cuestiones bastante particulares. Todo eso en la línea 102, al ser absorbido por la línea 144, en principio se entiende que habría quedado desdibujado, y esto fue parte de lo que fue ayer en la sesión del Consejo Deliberante. En la aprobación de la emergencia, uno de los puntos que las organizaciones hicieron escuchar. Es un 2018 que se va en un contexto complicado, muy complicado a nivel social, a nivel económico, y en este sentido recordar que las mujeres somos muchas veces las más perjudicadas. El impacto es diferenciado claramente. Género y Derechos Humanos, un espacio de DEPORI. Derechos por la Igualdad. Género y Derechos Humanos. Derechos por la Igualdad. En el programa del día de hoy queremos contarles que la organización Pupichique Choique está organizando una feria y un festival para este primero de diciembre que se va a realizar en Frutillar, y queremos expresamente invitarles a que puedan participar porque van a poder conocer el trabajo de esta organización que realizan tanto niños, niñas, jóvenes, adultos. Y para que conozcan al respecto, aunque sea un poquito, vamos a escuchar a Yanina Yancaqueo, quien es integrante de Pupichique Choique. Voces al margen. Pupi Chique Cheque es una organización, o sea, lo que hacemos principalmente es realizar talleres de lengua y cultura mapuche. De momento estamos en dos barrios, en el Frutillar y en el Pilar 2. Tenemos talleres para niños, chicos y chicas, adultos, y después un taller de platería. Nosotros hacemos propuestas para los chicos, es decir, estamos como educadores en estos talleres. Al estar en esta fecha, uno ya va haciendo algunas evaluaciones y eso. Este año fue muy, muy, muy rico en cuanto a actividades. Se podría decir, además, que creció el número de talleres, porque empezamos por primera vez este año en Pilar 2. También como que se diversificó mucho, mucho las actividades de las que hacíamos. De solamente hacer talleres de lengua y cultura mapuche, este año es como que se diversificó en cuanto a que como grupo participamos de numerosas actividades. Una de esas, por ejemplo, fue estar en el desfile de títeres gigantes. Entonces, hacer un títere gigante con lo que eso genera, poder mostrarlo en el desfile, es como una mirada hacia afuera, como mostrar. Después, algo nuevo que hicimos también este año fue con la Asociación Piuqué, poder ir a recolectar semillas de lenga al bosque en el territorio de comunidades, en este caso es la comunidad Buenuleo. Luego hicimos un encuentro de palín también, por primera vez, en el territorio de los maliqueos. Actividades que tenía por objetivo invitar a otras personas o también salir de la edad que veníamos manejando, que era chicos y chicas, y proponer una actividad para jóvenes, como es el palín, el juego de la chueca o el palín. Y bueno, así varias cosas. En ese marco, en el cierre de eso, propusimos una expoferia que se realizará mañana. Consideramos que es el cierre de todos los talleres. Y además, ahí en ese lugar se van a exponer y se van a vender piezas que se hicieron en el taller de platería mapuche. Vamos a empezar alrededor de las 6, después hasta las 11 seguramente vamos a estar. Tenemos como varios artistas que ya confirmaron que van a estar: Elena Vera, Facundo Fuentes, Rodolfo Cantino, después un grupo de danzas, Ajandina. Así que bueno, la propuesta es como re variada. Van a poder ver qué es platería mapuche, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿qué es lo que tiene la platería mapuche que puede aportar o que se puede interesar para quien no sabe? Y también quiera aprender, ¿no? Porque de pronto, ¿por qué esta actividad está en el pueblo mapuche, no? Entonces, es poder ir a mirar eso, a aprender. Nosotros le podemos contar algunas cosas sobre la platería, sobre cómo hicimos. Esta cuestión re interesante de ver una pieza y también ver a quién la ideó y quién la construyó. ¿Qué dice los diseños? ¿Cuál era el significado que se le aporta desde la cultura mapuche? Es como todo un trabajo muy interesante. Y que también a nosotros, que hicimos el taller, implica también un cambio. Uno no se va de la misma forma desde cuando llegó que cuando se va. Todas las actividades que hacemos tienen que ver con un proceso de identidad, con valorizar la cultura, recuperar cosas, también recuperar pautas, valores. Esta expoferia va a ser el día de mañana, 1 de diciembre, a partir de las 18 horas, y el lugar es en el Centro Comunitario de Piuqué, que está en la misma cuadra que el Centro de Salud y la Junta Vecinal, en la calle Chocorí, entre Molle y Neneo, en el barrio Frutillar. Voces al margen. Y otro de los temas que queremos tratar en este 33 de mano tiene que ver con la marcha que se desarrolló y las diferentes actividades que se desarrollaron en torno al primer aniversario del asesinato de Rafael Nahuel. En el día lunes hubo dos actividades en la calle, dos marchas, una a la mañana frente a los tribunales, ahí en la calle San Martín, la segunda frente una marcha al centro cívico. En la primera de estas marchas, la que fue a la mañana, hubo detenidos, hubo alrededor de 7 detenidos, dos de los cuales siguieron detenidos hasta el miércoles. El juez que tenía a cargo las indagatorias es el juez Leónidas Moldes, y los cargos de los que se los acusaba a los detenidos dos de los cuales fueron liberados recién el miércoles, era lesiones, atentado a la autoridad y daños. Como para cerrar este segmento de 33 de mano, vamos a escuchar el testimonio de Graciela Salvo en la marcha de la tarde. Graciela Salvo es la madre de Rafael Nahuel. Cuando hablamos de la madre, estamos hablando de una señora a la que le asesinaron a su hijo. Y a propósito de lo que decía Fabián, les recordamos y les recomendamos seguir las notas al respecto en el sitio de Al Margen, almargen.org.ar. Además de la marcha que comentaba Fabi el lunes, hubo el fin de semana diversas actividades artísticas. Pueden encontrar en la página la fotogalería de esas actividades. Y bueno, como también comentaba Fabi, los detenidos quieren hacer oír su voz. Uno de ellos en particular es un compañero trabajador de aquí del municipio que trabaja en el barrio. Y bueno, nos interesa que ustedes puedan seguir la información y el análisis por intermedio de nuestro sitio web. Y también algo interesante a tener en cuenta a partir de lo que ocurrió el lunes en Buenos Aires, en el centro de aquí de Bariloche, en torno a las marchas, ver también cómo a un mismo hecho podemos encontrar dos versiones totalmente diferentes de lo sucedido, buscar las coberturas que fueron realizando los diferentes medios y buscar también la cobertura Al Margen como para ver cómo, en qué lugar estuve yo que no vi todo esto que me están diciendo que pasaba. Vamos a escuchar entonces a la mamá de Rafael Nahuel, a Graciela Salvo. Por Rafita y no tienen por qué agarrarlo como que nosotros fuéramos unos asesinos, porque eso tengan esa ropa de porquería, que porque usan esa ropa se quieren hacer como que son más que todos nosotros, pero ellos tienen que ver que nosotros estamos pidiendo que metan preso al asesino de Rafita, que es Pinto, que disparó por la espalda a Rafita, así que ellos también pónganse la pila y que no atropellen a la gente cuando estamos pidiendo justicia por Rafa, y que menos atropellen a los de la comunidad, porque los de la comunidad lo estaban acompañando también y agarraron a María, a Betiana, y no se fijaron que estaban las criaturas, empezaron a disparar, no se fijan que están las madres con los hijos, no se fijan en nada, nada se fijan, pueden volver a matar y a ellos no les importa lo que hacen. Esa es la bronca que yo tengo, porque yo, está bien, yo no puedo levantar mi voz, pero vengo a pedir justicia también. Puedo levantar la voz para pedir la justicia, pero no para que ellos agarren y basuren a la gente todo, porque andan con esa mugre de ropa que a mí me hace re mal verlos así vestidos, porque ellos fueron los que le sacaron la vida a mi hijo. Así que tienen que estar presos esos asesinos, porque pueden volver a matar, así como hicieron hoy a la mañana, que no se fijaron que habían madres con sus hijos, que habían criaturas que estaban acompañando, y atropellaron a nosotros, los encerraron como que si nosotros fuéramos asesinos y los asesinos son ellos. Voces Al Margen. Y estamos llegando al final de este 33 de mano del día de hoy. Nos queremos ir con un recordatorio de una efeméride que ha marcado la vida de muchísimos escuchas del rock nacional, entre los cuales nos incluimos, porque hace ya 49 años se editaba el primer disco de Almendra, el disco ese famoso que tiene la sopapa en la cabeza del payaso triste. Canciones memorables para todas las épocas. Vamos a escuchar el testimonio en este recordatorio final, testimonio de Emilio Del Guercio y de Rodolfo García. primero bajista, el segundo baterista de Almendra. Luego de la grabación de este primer long play que cambió la historia del rock en castellano, los invitaron a tocar a algún lugar de Latinoamérica y cuentan lo que vivieron en aquel momento tan particular de la historia argentina. Después de que hicimos nuestro primer trabajo, digamos, importante en toda una temporada en Mar del Plata, en la Wat Matocos, volvimos a la semana y nos mandaron a un concierto internacional en Perú. Fue casi inmediato, volvimos de Matocos, sí. El verano, estuvimos un mes y medio, una cosa así, y a los dos días así me llamaron de RCA que teníamos que ir a un festival a Perú para representando a la compañía, ¿no? Editamos los discos ahí y hacemos dos programas de televisión en Lima. Y grabamos Plegaria para un niño dormido. O sea, grabamos en un estudio para el programa de televisión y ese máster se usó para editar el tema. O sea, ejecutado igual que como lo grabamos, pero con diferencias pequeñas, sí, porque sí, es otra vez que lo tocamos, ¿no? Hicimos como una especie de videoclip con ese tema. Encontramos unos chicos ahí de la calle y los filmamos y charlaban con nosotros. Y nosotros tocamos ahí y a la juventud le encantó. Me acuerdo, por ejemplo, que tocamos el tema Gabinetes Espaciales, que en vivo nos salió muy bien y tenía mucha fuerza y a la gente le copaba, le gustaba mucho, sí. Y encima era un lugar que habían estado los Rolling hace una semana atrás. No me acuerdo que andando por Lima, que quedaba 60 kilómetros de ahí, y de repente se nos pone un can adelante y otro atrás. Y nosotros acostumbrados acá, que era la época honganía, digo, chao. Nos llevan en cana por el pelo largo. Y no, era justamente que como habían estado en los Rolling una semana antes, nos confundían con ellos. Venían con los pelos tipos blancos y de pelo largo éramos los Rolling. No, nos ponían claro, como una especie de custodia, porque se ve que los tipos, bueno, claro, habían estado en lugares y la gente se les había echado encima. Sí, pero nos enteramos que también los habían hecho un par de escándalos. Jagger había entrado en el Hotel Crillon, que es uno de los hoteles más grosos de allá, con un pantalón transparente, ¿viste? Se le veían los calzoncillos abajo. El escándalo de la sociedad limeña. Gabinetes Espaciales, toma uno. Y algunos quieren verla. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias a este equipo de 33 de mano y a todas las radios que van a retransmitir nuestro próximo programa. Y un saludo muy especial a los y las compañeras del colectivo Al Margen, que esta semana anduvieron laburando por todos los lugares donde usted se imagine. Hasta la semana que viene.